Esto es Tu Mejor Versión, un espacio donde podrás encontrar tips, consejos y recomendaciones sobre los problemas que nos suelen suceder, aquellos que no somos capaces de contar a nuestros mejores amigos. Con Karina López, coach positivo. Conócela más en www.mejorversión.com. Buenas tardes y buenas noches para todos quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo. Esto es Tu Mejor Versión Podcast. Te saluda Karina López, coach positivo, y estoy entusiasmadísima de acompañarte quincenalmente en una nueva entrega. En esta oportunidad nos escribió Fernando desde los Estados Unidos. Nos dice: estoy aprendiendo mucho con el contenido que nos ofreces. Muchas gracias por el aporte que haces a la comunidad. Estoy pasando por un momento difícil. Estoy enamorado de una muy buena amiga donde había mucha confianza, pero yo le declaré mi amor a través del WhatsApp. Desde entonces no me escribe y yo sigo enamorado de ella. ¿Qué puedo hacer? Bueno, te recuerdo que tú también puedes participar escribiéndonos a karina.lopez@mejorversión.com y enviarnos tus saludos, comentarios y consultas. Estaré muy emocionada de poder leerte, porque esta es una comunidad participativa donde el protagonista indiscutible eres tú. Así que hoy estaremos conversando sobre amores en línea. Para muchos, enamorarse en estos tiempos puede ser todo un desafío. Vivimos en una sociedad donde las obligaciones diarias son cada vez más exigentes, lo que nos lleva a contar con muy poco tiempo para relacionarnos con otras personas. Esto, a su vez, lleva a la persona a no desarrollar su inteligencia social, por lo que carece de competencias para interactuar positivamente con otra sin la presencia de un celular que sirva de canal de comunicación. Para aquellas personas que, aunque cuentan con las ventajas de no estar frente a la persona para expresar sus emociones y sentimientos, porque claramente pueden hacerlo por mensajería o chats, ahora, gracias a plataformas como mimediamanzana.pt en el Perú, te conecta con esa pareja ideal que, según los algoritmos, mencionan tener un alto porcentaje de compatibilidad y así evitar sentirse hundido ante el rechazo de un amor no correspondido, o al menos parece que el porcentaje de fracaso es menor. Adiós a esa época donde era tan difícil coquetearle a una mujer, donde había horarios de visita con el enamorado, donde las cartas eran el único medio disponible para expresar los sentimientos hacia otra persona. Así las nuevas tendencias nos acercan más rápidamente al amor, pero también nos aleja de otros encuentros necesarios para el cultivo de las relaciones. Ya no hay excusas para el que es tímido ni para el que no sabe cómo relacionarse con otras personas. Las redes sociales nos facilitan el canal para expresar sentimientos con los famosos emoji. En tanto, antes era todo un reto sacar valor para pararte frente a ese chico o chica que te movía el piso. Hoy, un mensaje de WhatsApp nos facilita el camino. Por esta razón, mi querida amiga Andrea Ríos, psicóloga clínico, nos contará un poco más sobre este tema. Andrea, muchas gracias por acompañarme nuevamente en Tu Mejor Versión, ahora desde una nueva plataforma, Podcast. Bienvenida. Muchísimas gracias, Karina. Es una alegría compartir contigo estos temas de alto interés para la comunidad. Sí, y justamente hoy vamos a estar hablando sobre amores en línea, algo que está como de boga porque estamos en una sociedad donde ahora está buscando el amor en distintas plataformas. Así que, ¿quién mejor que tú para que nos ayudes a descubrir qué hacer cuando, por ejemplo, te declaras a tu amiga, a tu amigo por WhatsApp y este no es correspondido? Porque ahora estamos usando estos medios para exponernos de alguna manera. Mira, el hecho de que la tecnología se haya inmiscuido en nuestra vida tiene que ver justamente con el tema de la inmediatez, que necesitamos que todo nos sea de inmediato, de que exista una respuesta para cada pregunta y de que esa respuesta sea instantánea. Entonces, claro, en primer lugar, lo que buscamos nosotros a través de los medios digitales, en este caso del WhatsApp, es que se nos dé una respuesta instantánea. Ahora depende, si es que tú declaras tu cariño, tu afición, tu amor por una persona que conoces y conoces a esa persona, podríamos decir que estaríamos planeando una cita, que Ajá. es en lo que se traduce ahora. Porque existen casos en los que no conoces a esa persona, a lo mejor la viste por alguna otra red social y por ahí hiciste alcance de su número, intercambiaron números de WhatsApp y estás tú dándole interés a esa persona, quieres verla, etcétera. Entonces ahí no es tanto el cariño, el amor que estás dispuesto a esa persona, sino más bien la intención y el interés de conocerla. Entonces ahí sí hay una diferencia. Cuando tú conoces a la persona, estás más bien proclamando una cita. Y en el otro caso, cuando no la conoces, estás tú demostrando un objeto de interés hacia esa persona. Ahora, estamos en la novedad del siglo XXI, Andrea, y nos escudamos a través de una pantalla, bien sea del computador, bien sea del celular, para coquetear con la persona que nos llama la atención. ¿Esto es real o vive en el imaginario de la persona? Recuerda que muchos de los prototipos y estereotipos que se manejan a través de las redes sociales son falsos. Y cuando digo falsos, empecemos hablando de los primeros filtros, que son los filtros fotográficos. Uno luce de una forma en vivo y en directo, pero uno siempre trata de darle un tinte diferente empezando por nuestras propias fotografías. Uh-huh. En la galería de imágenes, cuando tú acudes y observas tus fotos que te has hecho desde la cotidianidad, ves que tienes hasta cierto punto, no captas el suceso, el proceso, el momento vivido, sino la imperfección o no de tu rostro, tu cabello, tu figura, tu ropa, etcétera. Tratas de recortar, de adecuarlo, entre otras cosas. Ahora, con nuevas aplicaciones, tú puedes de una u otra manera completamente modificar la imagen. Entonces, en primer lugar, tú estás mostrando, exponiendo una fotografía que no es tuya, una fotografía falsa. Muchas personas, conversábamos con ciertos especialistas hace un par de semanas, nos enamoramos de la imagen falsa o nos enamoramos de la foto. Pues, es que le vimos que la foto era delgada o le vimos que en la foto solo se fotografiaba del medio cuerpo para arriba y resulta que ha sido gordita o ha sido muy delgada o habla de una forma o habla de otra o en realidad como una paciente me decía, es que tenía acné, doctora. Claro, eso tú no ves en la foto, lo que tiene y lo que no tiene, a qué huele, el tamaño que es, la contextura corporal, la talla de esa persona. O sea, nos atrae la persona físicamente. Nos atrae la foto, la foto, ni siquiera físicamente, porque es un paso previo, tú no la conoces, entonces te atrae la fotografía de esa persona, únicamente puedo decirte eso. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos a los cuales se exponen quienes quieren buscar el amor en línea? En primer lugar, para buscar el amor, no te podría decir que es de primer plano adecuado hacerlo por línea. Sin embargo, recuerda que las personas que buscan el amor por línea son personas que ya han probado con buscar el amor en vivo y en directo y que de una u otra forma han tenido una mala experiencia. O sea, miedo al rechazo. Miedo al rechazo. En otras palabras, han tenido parejas que las han conocido en el trabajo, se las ha presentado un amigo, coincidieron en algún evento, entre otras cosas. Han sido compañeros de la universidad, entre otros. Han sido personas que los han conocido en vivo y en directo. Y han tenido una falla, les fue mal en esas relaciones. Entonces ahora intentan, por redes sociales, enganchar a una persona, enamorar a una persona, por una parte. Por otra parte, hay personas que en realidad tienen esta fobia social. Y esta fobia social es justamente la que les previene una depresión por abandono. Como antes, ya me abandonaron, como antes conocí a una persona en vivo y en directo, ahora quisiera probar por este medio. Hay personas que intentan este medio porque tienen un nivel de timidez bastante alto. Claro, también empieza a jugar un tema sexual allí, ¿no? De sentirme atraída o atraído por la otra persona que no estoy viendo, ¿cierto? Así es, porque por un tercer punto, recordemos que se encuentra el sexting, uh-huh. que es aquella persona que no tiene ninguna buena intención con conocer a personas en redes sociales, sino que las utiliza, ya estamos hablando de situaciones bastante densas como es trata de personas, uh-huh. sexting, abuso sexual, pornografía infantil, entre otros, inclusive asaltos, Hoy en día que se da esta situación de los asaltos, conozco a una persona, me hago pasar por un perfil falso y puedo robar la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa situación. Esos serían los riesgos, pero por el contrario, ¿cuáles serían las ventajas? Bueno, las ventajas serían, si es que tienes tú un nivel de comunicación bastante bueno, podrías conocer a esa persona. Recordemos, y entiendo que más adelante hablaremos acerca de plataformas que se utilizan, podría utilizarse como ventaja el hecho de que tú tienes un nivel de comunicación mejorado y amplio con personas. Puedo decirte, inclusive, desde mi propia experiencia, conozco a una persona con la que vengo hablando y chateando varios tiempos. Entonces, lógicamente no la conozco, vive en otro país, pronto vendré acá, etcétera. Sin embargo, me enfoco al tema de la compañía. Okay. Porque a veces estamos, no sé, trabajando, laborando en un momento de ocio y de repente recibes el mensaje de esa persona y, bueno, no respondes, no hay problema. Sin embargo, cuando vas a conocer a una persona, ahí tú tienes que estar precavido de qué persona es, de qué se trata, etcétera. La ventaja yo le veo en el ámbito de la comunicación, en el hecho de que tú puedes conocer a más personas, siempre y cuando, insisto, tengas la seguridad previa de que esa persona existe, es real, y de que esa persona no tenga intenciones de aprovecharse de ti. Sí, bien lo mencionabas y lo comenté al inicio del programa, que básicamente hoy por hoy las responsabilidades de las personas nos conlleva a que tengamos menos tiempo, a que no podamos compartir tanto, y esto por supuesto es fundamental para la felicidad de cualquier ser humano. Pero ¿cuáles serían entonces, para ir finalizando, Andrea, las tendencias y hacia dónde vamos en los próximos años? Bueno, te comento que ya entrando en el tema, existen aplicaciones, son APP de plataformas virtuales a través de las cuales tú puedes conseguir citas de parejas, ya sea por amistad o para conseguir amor, digamos así, o al menos una relación de pareja. Cuando digo relación de pareja, tiene que ver inclusive con mezcla de sentimientos, emociones o una relación sexual. Entonces, en este sentido, nosotros podemos observar que estas plataformas funcionan en el sentido de conseguir compañía, porque lo que necesitamos en ese momento es sentirnos acompañados. Ahora, puedo decirte, y con gran evidencia en el caso de mis pacientes, cuando haces un uso inadecuado de estas plataformas, podría servirte primero para dos situaciones. Te sientes tan confundido que a lo mejor puedes mantener una relación sentimental con una de esas personas sin haberla conocido antes. Okay. Entonces te confundes y fracasas. Y por otra parte, tener una actividad desbordante sexual, inclusive llegando al tema de la promiscuidad, donde te sentirías afectado, porque está bien, conocí a una persona, me vio que físicamente soy bonita, etcétera, o soy un hombre simpático, y me quiso para esta actividad sexual. Bueno, a lo mejor yo necesitaba, quería, etcétera, pero esto es recurrente, esto se repite, entonces ya no me está gustando. Ya no me gustó esta situación. O en el hecho de que te digo, una tercera situación, conocer a las personas a nivel de amistad. Entonces, es importante saber que, reconocer que una persona adulta debería manejar estas plataformas. Sin embargo, estas plataformas no tienen una restricción para adolescentes, porque también lo usan los adolescentes y que no están todavía preparados en el tema. Una perspectiva futura de esto es que necesariamente la tecnología está inmersa en las relaciones de parejas, sociales, etcétera. Entonces debemos tener un buen control sobre la tecnología para que este tipo de plataformas no nos afecten en malestar para nuestra vida, sino que más bien sea un aporte y beneficio para nuestras vidas. Bueno, estamos en amores en tiempos de línea, ¿no? Porque en realidad es más común ver cómo personas se empiezan a conectar a través de estas apps. Andrea, mil gracias por tu colaboración y participación. A ti, Karina, muchísimas gracias también. Muchas gracias por mantenerte en sintonía de Tu Mejor Versión Podcast. Estaré muy atenta de todos tus mensajes con las consultas, comentarios y saludos, porque el protagonista de este espacio eres tú. Recuerda, vive en bienestar y sé tu mejor versión. Chao, chao, mis amores. Hasta la próxima. Esto fue Tu Mejor Versión. Como sabemos que has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte de ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en www.mejorversión.com.